ha llegado el momento de gritar nuestra verdad. ¿Cuántas veces le he visto llorar toda esa gente que reclama por un pan? Niños que tienen que trabajar